son esas cortinas que el mundo... Entonces, la gente que podemos más o menos ver las cosas claras, pues claro, te vas apartando, pero... Sí, pero la gente no te apartas de la dan amor, de lo que tú dices, ¿no? Pero de por otro lado hace negocio por otras partes, ¿no? Entonces ya no le dan amor, ya está, ya ¿quién lo va a situar en medio? O sea que... No, no lo digo por ti, lo digo por otro. Pero es que hay amor, que empezar. Mucho buena cara, qué bien. Los sacerdotes también dan mucho amor, mucha paz, muy buena, muy buena. No, no, ¿dónde damos? Y por detrás, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Está hecho polvo porque se ríen de los otros. Entonces, ¿dónde está el amor? Igual que estos que han salido por la tele, capellanes políticos y luego una red de pornografía por la noche. ¡Oh, mira! ¿Y esto qué es? ¡Oh, mira! No, yo olvido, a mí no me interesa, pero hay que ver las personas. Cambias tú, cambia el mundo. Es que te lo da. Yo he cambiado. Yo he cambiado. Son 22 meses y yo he cambiado. Cambia tú y verás la recompensa que te da. No, si yo ya estoy cambiado, yo ya soy así. No, porque no te olvidas de que hay los curas, que hay... yo lo veo, pero no me lo veo. Acuérdate de Pisa. Acuérdate de los pisos de Cayetano, ¿eh? Exacto. Nunca has llegado, ¿eh? Nunca se llega, yo tampoco he llegado. Yo no me siento. Yo creo que más o menos muy bien, pero espérate. Pero si no te olvidas que siempre tienes uno que te pisa. Yo lo que digo es que no voy por el mundo. Que si el mundo hace a lo mejor meditación o hace otras cosas. Yo no, no me interesa. Si una cosa no va bien, si no te gusta, no lo hagas. Te va a perjudicar de todas maneras. Uno, porque dos, no. No, pero es esto. El mundo sí, te dice, no, es que... La sociedad, como es, como... deja la sociedad en paz y trabaja y camina tú mismo. Deja, de todas maneras, te van a joder de un sitio o de otro, de todas maneras. O sea que si tú no vas aquí al Cristo que toca, si sí, de una manera o de otra, entonces todo el mundo es bien vivable para... Si yo no quiero dejarme de un lado y de otro, pero veo que si todo está hecho mal o lo hacen mal, porque tengo que seguir yo esto. Meterme dentro porque si no es si mi carácter ya no va con esto, o sea ya va con el Cristo, ya lo lleva impreso, digamos. Estamos es... hablando de lo mismo, pues, sí, yo creo que está diciendo lo mismo. No, no estamos, bueno, parece que estamos, ahora no hay diferencia de aquí porque no, sí, hay mucha gente que hace el bien o parece que hace el bien y no hace tan el bien, digamos. Por detrás luego salen cosas, dice, y con esto ha hecho bien. Pero ya está, eso también con la gente, con la gente. No, pero lo dejo pasar. Pero es... ¿tú qué no está bien? ¿Tú me crees? No, si no vives en Molinar. Oye, yo quiero decirle un detalle, un ejemplo. Yo he hecho yoga, cuando estaba en Chile, estábamos con la familia y estábamos viendo un vídeo que yo le había firmado a mi hermano cuando vino aquí a Cayetano, el año pasado, ¿no? Entonces no lo habían visto la familia. Y de repente sale Cayetano, era un vídeo de todo, ¿no? Y de repente sale Cayetano hablando, diciéndole a mi hermano que... que hay que portarse bien en la vida, y nada más, y así de sencillo, le dice a mi hermano otra vez, que estaba apuntado ahí, y salta mi hermana Mónica y dice, uy, ahora sí que me ha gustado lo que ha dicho, fíjate qué fácil me lo ha puesto, dice, qué claro me lo ha dicho, yo cuando vaya a España, porque ahora viene a final de mayo, y iré a ver a Cayetano, porque es que me ha gustado lo que ha dicho, con lo sencillo que me lo puso, portarse bien en la vida, ya está todo, mira, claro que va a portarse bien en la vida, y y nada más, eso no hay más problema, no hay más nada, está todo arreglado. Pero ahí estaba el mensaje. Y las cosas siguen la vida, eso es lo que decíamos. No hay más. Es saludar al enemigo, saludar al amigo, decirle cómo va, es hablarle. Para no dar dibujos contra otros, sus no, contras, para, estar, digo, es para estar tranquilo. Tú ya, no, ya me estás una cosa con o bien en fincas o bien. Entonces ya no encontramos la tranquilidad, ¿eh? No, si estás pendiente de que si el vecino come langosta y si venga con los coches y yo como pan con aceite, es que hay que estar feliz comiendo con lo que tienes, estar pendiente de lo otro, porque no comes ni dejar comer. Tienes que estar allí, siento feliz. Allí en Egipto ya había gente, no solamente los hebreos, sino de Egipto mismo, ya que buscaban a Dios, el Espíritu, trataban de ponerse en contacto con este Dios universal que nadie ha visto jamás. Y después aquellas cosas que sentían, aquellos sentimientos, aquella bondad que diremos, la iban predicando. Y vemos en toda la historia después, ya los hebreos, aquel Dios, y después van y fundan la nación allí en el desierto, pero aparte de los sacerdotes y de los vividores, de los que hacían guerras, y había los profetas. Los mandamientos de Dios ahí